Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues qué mejor manera de iniciar este día, este 12 de octubre del 2011, que entonando las mañanitas en conmemoración del 69 aniversario de la Universidad de Sonora. Estamos de fiesta, Sandra Mireya Gómez. Estamos de fiesta, Rafael. Muy buenos días a todos. Un día muy importante para todos los universitarios. Claro que sí, René Flores, mi amigo también, que está por aquí a un ladito. Estamos de fiesta, estamos conmemorando el 69 aniversario de un enorme esfuerzo que ha hecho la máxima casa de estudios. Sí, sí, así es. Por formar recursos humanos, hacer investigación y vincularse con los grandes problemas de la sociedad. Felicidades a todos los universitarios, a todos los búhos. Eso, a todos los búhos. Maestros, estudiantes, administrativos, funcionarios, todo el equipo administrativo del señor rector Heriberto Grijalva Monteverde. Que vale la pena mencionar, pues el día de ayer, 11, se entonaron las mañanitas, casi a medianoche, aquí en la Universidad de Sonora, en el edificio principal, en donde se dieron cita a nuestros funcionarios universitarios. El señor rector pronunció unas palabras muy emotivas con motivo del 69 aniversario. Y bueno, un día de fiesta, este día y todo este mes de octubre. La mejor forma de festejarlo, pues, es impulsando una gran cantidad de actividades científicas, tecnológicas, culturales, artísticas, conferencias, conciertos, obras de teatro. No, hombre. A los cuales están invitados toda la sociedad en general. Y es abierto, ¿verdad? Abierto. Es abierto a toda la comunidad. Así es de que, bueno, estamos muy gustosos por este 69 aniversario, pero estamos doblemente gustosos porque también es el 49 aniversario. Uh-huh. De Radio Universidad. Fíjate ya, 49 años. Noé Corrales, ya lo saludamos por aquí, ya lo festejamos. Felicitamos. Saludamos por ahí a la maestra Emma también, Anita Mendoza. Un gran equipo que han conformado la Universidad de Sonora para, decíamos hace unos días, donde el conocimiento se hace se palabra. Se hace palabra. Radio Universidad. Sí. Esa es frase de ingenio, ¿verdad? Sí, es frase de ingenio. Así es. Hoy pues tenemos un programa especial de una hora. ¿Qué mejor manera de celebrar esto que invitando a nuestros funcionarios universitarios en este su programa de radio para que nos platiquen el balance general, las aportaciones a la sociedad de los programas de ingeniería de la Universidad de Sonora? Y bueno, se encuentran aquí en esta cabina, aunque esto no lo creo, un poco apretaditos, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería. La doctora Rosa Elena Navarro Gautrín, jefa del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. El doctor Dagoberto Burgos Flores, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. El maestro en Ciencias Ricardo Rodríguez Carvajal, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Un saludo al maestro en Ciencias Jesús Leonel Servín, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Tuvo por ahí algunos inconvenientes, sí. Le mandamos un saludo. Aquí está con nosotros. Y bueno, está el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, que es de esa área de ingeniería química y metalurgia. Así es de que pues sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos. Doctor Jesús Eduardo Valenzuela, te veo usted muy contento. Claro que sí. Buenos días, Sandra. ¿Cómo estás? Buenos días. Señores jefes de departamento, ¿cómo no vamos a estar contentos? Pues el aniversario de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora. Así es. Se dice fácil llegar a los 69 años, pero realmente, pues... Hemos avanzado bastante pues en estos tiempos, ¿no? Ajá. Entonces, es un reto pues que pues sí ha logrado pues consolidar muchos programas y pues podemos decir que aquí en la División de Ingeniería pues conjugamos todas las funciones sustantivas de la Universidad. Claro que de Sonora, sí, un gusto y desde luego doctora Rosalena Navarro Gautín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar aquí con todos ustedes en este programa que pues es muy escuchado, tiene mucho es que público. Es de todos los programas, es de todos los programas de las ingenierías, por eso están aquí. Los que hacen posible este programa pues bello equipo que tenemos en la Universidad de Sonora. Jesús Leonel Servín Rodríguez, maestro en ciencias, jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, acaba de sentarse aquí en la mesa de Radio Universidad. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás, maestro? Muy buen día. Aprovechando, te damos la bienvenida. Muy buenos días, aquí ya integrándome lo que es el equipo de lo que es la División de Ingeniería. Muy bien, Ricardo Rodríguez Carvajal. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Jefe buenos del días. Departamento de Ingeniería Industrial. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y es un honor estar aquí compartiendo este espacio con el equipo de la División de Ingeniería aquí con nuestro director. Alberto Burgos Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias de nuevo. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en este programa de radio. Y sobre todo en este día tan, tan emotivo para la Universidad de Sonora, su 69 aniversario. Y bueno, y qué mejor manera de hacerlo que con todo este equipo de trabajo de la División de Ingeniería, que prácticamente somos como una familia y hasta ahorita hemos trabajado así. Qué bonitas palabras de oírte. Somos un equipo y somos una familia de la Universidad de Sonora. Pues, ¿qué le parece si antes de abordar este programa que es Aportaciones a la Sociedad de los Programas de Ingeniería de la Universidad de Sonora, empezamos con una breve cápsula, Sandra? Sí. La mejor manera de conmemorar el 69 aniversario de la Universidad de Sonora es dar a conocer a la sociedad sonorense las aportaciones que ésta ha brindado a la sociedad, los objetivos fundamentales de los logros obtenidos, sus funciones sustantivas y la importancia del conocimiento en el desarrollo del Estado. Las ingenierías promueven la aplicación del conocimiento en las áreas estratégicas como la industria, energía, medio ambiente, agua, materiales, construcción, transporte, sistemas de información, manufactura, minería, metalurgia, nuevos materiales, entre otras. Entre otras. Una cosa es contundente, sepan ustedes. La Universidad de Sonora es la máxima casa de estudios de la región noroeste y de las más importantes del país. Pues por eso es un orgullo ser búho y por eso nos llena de gozo estar celebrando aquí los 69 aniversario de la Universidad de Sonora. Pues, ¿qué te parece si empezamos con este panel? Sí, este panel es interesante, ¿verdad? Vamos dándole sabor a este panel en donde pudimos conjugar a todos los jefes de departamentos, directores de división, lo cual estamos agradecidos, sabemos los compromisos que tienen y el espacio que hicieron aquí. Y empezamos, ¿por qué no?, con nuestro director de división, doctor Jesús Leobardo Valenzuela. Para nuestros radioescuchas, ¿nos puede usted decir qué es la universidad? Claro, aquí en la Universidad de Sonora, pues es una institución de educación superior, autónoma y servicio público, fundada, pues, como ya dijimos, ¿no?, 69 años. Es el más valioso patrimonio cultural y científico del Estado de Sonora por la magnitud y calidad de los recursos humanos y materiales, número de estudiantes, presencia de los egresados y ser partícipe en la historia regional. También aquí en la universidad, en su situación geográfica, le permite desempeñar un papel esencial e impulsar diversas opciones educativas, generar y aplicar nuevos descubrimientos ante los retos que presenta el desarrollo global y el presente mismo, ¿no?, del presente milenio. Ahí tenemos. Entonces, aquí en la universidad realmente pues ha sido líder, pues aquí vamos a decir desde su fundación en 1942, sí. Siempre pues ha ido a la vanguardia con el desarrollo regional aquí del Estado de Sonora. Uh-huh, así es. Entonces, asimismo, pues no solamente de la parte de ingeniería, tecnología, sino también podemos hablar ya de las artes, también del área humanística, el área de ciencias sociales, humanísticas. Entonces, en todas las áreas tiene presencia la Universidad de Sonora. Así es, Rafael, definitivamente tenemos presencia en la Universidad de Sonora porque tenemos la capacidad de formar profesionales con creatividad, con inteligencia, con actitud crítica y además con capacidades suficientes para el autoaprendizaje. Creo yo que la universidad ha cumplido con su misión, formar profesionistas que sean integrales, que tengan todos los conocimientos que requieren para poder enfrentar los retos que se presentan actualmente. Lo hemos logrado, así como también tenemos la capacidad de promover y divulgar la investigación científica, tecnológica. La universidad es una, ¿qué podemos decir? Es una fuente rica en cuanto a las diversas actividades que realiza y a lo que presenta también. ¿Sí, Rafael? Así es, pues la verdad es que las funciones sustantivas están muy bien definidas de doctor. La formación de recursos humanos, la investigación y el extensionismo. En ese sentido, compartes una estrategia general con nuestro señor rector como director de la División de Ingeniería. Claro, aquí nosotros en la División de Ingeniería, pues gracias pues al equipo de trabajo aquí, la integración de los cuatro departamentos aquí en lo que es actualmente la División de Ingeniería, realmente pues es un gusto trabajar con todos ellos aquí, además pues de los coordinadores. Y tenemos, como decía anteriormente, ¿no?, la División de Ingeniería, pues 6 programas de docencia a nivel de licenciatura y otros 2 más que se van a iniciar ahora en el 2012. Uh-huh. Tenemos 4 programas de posgrado. Entonces, cada uno de los departamentos tiene sus posgrados actualmente, que era pues algo, cuando nos íbamos a imaginar hace unos 20 años, que es cuando realmente se organiza la División de Ingeniería. Sí. Tenemos mucho de investigación también. Entonces, anteriormente los centros de investigación estaban algo aislados, podemos decirlo así. Actualmente, pues cada departamento tiene sus líneas de investigación. Entonces, esto pues va reforzando nuestros programas de posgrado al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se enriquecen también los programas de posgrado? Pues en la investigación, pero también tenemos los programas de especialidad y maestrías profesionalizantes, que eso pues nos da una mayor vinculación con el entorno regional. Entonces, por eso decimos que podemos cubrir las funciones sustantivas aquí en la División de Ingeniería. Sí, y podemos afirmar que tenemos programas educativos de un alto nivel, tenemos las herramientas que requerimos y tenemos una planta académica que está preparada, capacitada para dar todo eso. De hecho, esa es la mejor forma de contribuir, ¿verdad?, para el engrandecimiento de nuestra alma mater. Claro que sí, para que podamos atender a nuestros estudiantes, estamos hablando de unos 3.200 estudiantes en División de Ingeniería, en todos los programas que atiende actualmente. Pues se necesita pues una sólida formación de los profesores, sí, también. Uh-huh. Entonces, tenemos una planta académica muy completa. Estamos hablando casi como de más de 143 profesores de tiempo completo, profesores investigadores. Entonces, ¿qué requerimos pues para que nuestros programas puedan atender a estos estudiantes? Necesitamos pues la planta académica consolidada. Necesitamos también la infraestructura física. Entonces, para esto, pues también hemos tenido el apoyo pues de diferentes instancias administrativas, recursos federales, estatales, para poder atender aquí nuestra infraestructura física, equipar nuestros laboratorios. Así es, como bien decían nuestros jefes de departamento, la Universidad de Sonora en sus 69 años ha conformado un equipo de trabajo impresionante que la ha convertido en la principal institución del noroeste del estado. Bueno, antes de continuar, ya vamos a abrir el panel, ya nuestros jefes de departamento invitados para que también nos den sus comentarios, pero antes, ¿qué les parece si oímos una cápsula que ha preparado Radio Universidad con motivo de su 49 aniversario? Adelante, Noel. Radio Universidad fue inaugurada el 12 de octubre de 1962, aunque el inicio de transmisiones se dio el 8 de octubre de ese mismo año. correspondió inaugurar instalaciones al entonces gobernador del estado, licenciado Luis Encina Johnson, y al rector de la institución, doctor Moisés Canales Rodríguez. Como invitados especiales asistieron tres de los impulsores y fundadores de la Universidad de Sonora, Herminio Ahumada, Gilberto Suárez y Federico Duarte. Con la inauguración de Radio Universidad, en ese tiempo, la quinta en su género en el país, la Universidad de Sonora iniciaba los festejos de su vigésimo aniversario de fundación. El primer director de la radio universitaria fue el ingeniero en comunicaciones eléctricas Manuel Canales Rodríguez, quien además habilitó el primer local para la emisora instalada en la planta alta del ala sur del edificio principal de rectoría. Celebramos contigo 69 años, Universidad de Sonora. 9 años de creación de la universidad. La División de Ingeniería cuenta con 4 departamentos: Investigación en Polímeros y Materiales, Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y Minas. Y ahora pues vamos a platicar con los jefes de departamento de cada uno de ellos. Los departamentos forman recursos humanos, hacen investigación y se vinculan con la sociedad. A 69 años les preguntamos a nuestro panel, ¿cuál es un balance general de su departamento? Doctora Rosalena Navarro Gautín. Pues muy buenos días. En general el departamento tiene 30 años de fundado, o sea, sí, estamos celebrando, ajá, 30 años. Inició primero como un centro de investigación con el objetivo de hacer investigación sobre nuevos materiales. Pero después, con la ley 4, se cambió a departamento y ya se integró a la División de Ingeniería. Y en el departamento se hace investigación sobre materiales de alta calidad, y también se tienen 2 programas, uno de maestría y otro de doctorado en ciencia de materiales. Formamos gente y también damos servicio a industria. Esa es nuestra principal. Y mantienen una relación muy estrecha a nivel internacional. Es un departamento casi dedicado 100% a la investigación. Sí, esa es su principal tarea, ¿no? Hacer investigación de alto nivel, y se tienen colaboración con varias universidades. Se tienen con universidades de Francia. Aquí en México también tenemos mucha colaboración con otras universidades, como CIMAV, como SICA, con la Universidad de Veracruzana, en Morelos, también con la Universidad. Sí. A nivel internacional, muy, nivel muy internacional importante también. Y es muy importante porque el departamento de polímeros pues se ha ido consolidando en función del tiempo, y aparte de, como dice usted, de hacer investigación básica, hacer investigación aplicada, ofrece servicios y todavía forma personal altamente capacitado. Se distingue el departamento, que en términos generales es un común denominador. Vamos a rescatar las palabras del doctor Dagoberto Burgos Flores, jefe del Departamento de Ingeniería Civil. Un balance general. ¿Cuándo se creó? Oye, son de los más antiguos en ingeniería, Dagoberto. Sí, de hecho, Ingeniería Civil, el programa se implementó por primera vez el 8 de septiembre de 1958. De hecho, ahorita estamos cumpliendo ya 53 años. 53. ¡Wow! Del programa de Ingeniería Civil. Y el programa de Ingeniero Minero tiene 42 años, es decir, 10 años después de prácticamente de la carrera del programa de ingeniero civil. Y bien, bueno, ambas carreras pues son un pilar prácticamente en el desarrollo de la infraestructura, la civil obviamente en todo lo que vemos prácticamente civil, o sea, volteemos alrededor y en cada piedra, cada edificio está a la mano de un ingeniero civil, desde su concepción en el proyecto hasta la ejecución obviamente del mismo. Y bueno, civil, minero, ingeniero, el programa ingeniero minero, pues Sonora es por excelencia un estado minero. Se caracteriza obviamente por su minado a cielo abierto. Y nuestros egresados, orgullosamente, están ahorita insertos en todos esos centros de trabajo. Y bueno, y poniendo muy en alto el nombre de la Universidad de Sonora. Entonces, básicamente, pues tenemos 53 años y 43 años de ambos programas. El Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en el área de la civil, pues ha planeado, ha construido colonias, la urbanización en Sonora? Sí, de hecho, pues prácticamente los primeros trazos, bueno, no fueron hechos por ingenieros civiles egresados de aquí de la Universidad de Sonora, pero sí llegó un momento en que en 1958 egresó el primer egresado, que fue, bueno, y el primer coordinador o jefe de departamento actualmente es el ingeniero Arturo Delgado. La carrera inició con 8 alumnos y prácticamente pues, se puede decir que del 58 ya se tiene presencia de los ingenieros civiles y obviamente responsables, como bien comentas, de la urbanización de la ciudad. Y discúlpeme, doctor, pero creo que está siendo un poquito modesto porque también hay que resaltar las relaciones que tiene con otros centros, con otras universidades, con empresas nacionales e internacionales. Sí, de hecho, actualmente ahorita civil y minas, o en cuanto a civil, tenemos ahorita ya cerca de 50 convenios firmados con la industria privada. En el ámbito minero, prácticamente tenemos convenios con todas las minas del noroeste, donde nuestros muchachos están insertos y están llevando a cabo sus prácticas profesionales. A nivel nacional tenemos ahorita relación con prácticamente las 22 universidades que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, con las cuales estamos ahorita implementando un doctorado en Ingeniería Civil, que probablemente la primera generación inicie ya ahora en enero. Y a nivel internacional igualmente tenemos ahorita convenios de colaboración de prácticas profesionales de nuestros muchachos con alrededor de unas 20 instituciones a manera internacional, algunas con España, Francia, Estados Unidos y Canadá mayormente, Argentina y Chile figuran entre los convenios que tenemos actualmente. Muy bien, doctor, muy rico. Maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, en cuanto al Departamento de Ingeniería Industrial, ¿qué nos puede comentar usted? Buenos días de nuevo. El Departamento de Ingeniería Industrial, como departamento, pues se crea con la Ley 4, pero la fundación los programas de ingeniería industrial es de 1962, tiene 49 años. Estos programas vinieron a atender algo que sucedió en aquellos entonces de el término del programa de braceros que existía, uh-huh. Y para poder ocupar a esa gente que estaba regresando de Estados Unidos, el gobierno del estado tuvo el plan de industrializar el estado en ese año, y en ese año es cuando se crea el primer programa de ingeniería industrial, que tenía diferentes vertientes, mecánica, administración y no me acuerdo cuál es el otro, pero sí. Ahora ha evolucionado el departamento. Actualmente el Departamento de Ingeniería Industrial atiende 3 programas de licenciatura, les damos servicio como profesores, nuestra planta académica, donde tenemos Ingeniería Industrial, que es el fundador, Ingeniería en Sistemas de Información, que se crea en el 2003, e Ingeniería Mecatrónica, que es en el 2007. Sí. Además, le damos servicio, atendemos un programa de maestría, la maestría en Ingeniería Industrial, el cual está en el Padrón Nacional de CONACYT, de calidad, y la especialidad en Desarrollo Sustentable, que quiero destacar que la especialidad cuenta con el reconocimiento de PNP a nivel internacional. Uh-huh. Sí, y hay que rescatar también que el Departamento de Ingeniería Industrial siempre ha estado a la vanguardia del conocimiento, de tal manera que le ha permitido abordar las nuevas tecnologías que se están requiriendo ahorita. Creo que están incursionando por el área de aeronáutica. Así es. En mucho tiempo el estado se ha basado en lo que es la industria automotriz, esto por la instalación de la planta Ford. Mucho de lo que nosotros hemos estado trabajando es en la industria automotriz, pero esto mismo ha hecho evolucionar que estas plantas o los proveedores que sustentan a la Ford puedan evolucionar a lo que es la industria aeronáutica. El estado ha declarado 5 líneas estratégicas, entre ellas la aeronáutica, y nosotros estamos atendiendo esas nuevas necesidades con planes, adecuando nuestros planes de estudio. En las materias optativas estamos poniendo contenidos para la industria aeronáutica actualmente, y con miras a poder abrir un programa especial, un programa que fuera ingeniero en manufactura aeronáutica. Pues La universidad es dinámica con todos sus programas, pues está en la actualización, está observando las necesidades que tiene los diversos sectores de la sociedad para fortalecer el desarrollo sustentable de nuestro estado y del país. Y bueno, seguramente el maestro Jesús Leonel Servín Rodríguez, jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, es de los jefes de departamento más contentos, porque además de que cuenta con una interesante planta académica, pues tiene nuevas carreras. A ver, maestro Jesús Leonel Servín, platícanos. Muy buenos días, Rafael, Sandra, en general. Pues el Departamento de Ingeniería Química también estamos celebrando el 49 aniversario de su fundación. Ya también viene siendo uno de los más consolidados, igual que la mayoría de los departamentos aquí en la División de Ingeniería. Inicialmente nosotros empezamos con lo que es el programa de Ingeniería Química. Actualmente, hoy en este año, ya se autorizó lo que viene siendo el programa de Ingeniero Metalúrgico y de Ingeniero en Materiales, que viene siendo parte de lo que viene siendo el desarrollo de la región, principalmente el estado de Sonora. Mucho de la parte industrial está enfocada al área metalúrgica, y también con una visión un poquito más a futuro, viendo los planes de desarrollo del estado, la parte de materiales va a tener un gran énfasis, una gran aplicación, principalmente en la industria aeroespacial y otros tipos de industrias que se encuentran en el plan de desarrollo tanto de la universidad como el estado de Sonora y a nivel nacional en sí. Aparte de lo que viene siendo los programas de licenciatura, también contamos con lo que son los programas de posgrado. Tenemos el posgrado en ciencia de la ingeniería, la de ingeniería química, con áreas de acentuación que también repercuten con lo que viene siendo las principales áreas de desarrollo del estado, que viene siendo igual la parte de metalurgia, la parte de energía, la parte ambiental, biotecnología, ingeniería en procesos en sí, en lo general. Contamos con los tres niveles, en este caso sería especialización, maestría y doctorado. Tanto la maestría como el doctorado se encuentran reconocidos por CONACYT dentro del padrón de excelencia de calidad. Adicionalmente contamos con otra vertiente, lo que es el área de posgrado, que viene siendo una maestría en ingeniería, también para tratar de apoyar lo que vienen siendo los profesionistas que por una u otra manera quieren seguir desarrollándose y dar las facilidades para continúen con esta meta. Pues miren, la verdad es que la mejor forma de celebrar, de conmemorar el 69 aniversario de la Universidad de Sonora y Radio Universidad del 49, pues es dar a conocer a la sociedad a la que ha hecho posible la creación de la universidad, Sandra. Sí. ¿Verdad? Que sepa qué se hace en nuestra alma mater y el compromiso que se ha tenido, que han adquirido todos los universitarios por fortalecer el desarrollo del estado. Vamos a continuar con su programa de Radio Ingenio después de una pausa. A continuación vamos a ver cuáles son los proyectos estratégicos de los programas de ingeniería y demás, entre otros. La vinculación, hacia dónde va en prospectiva los programas de ingeniería, entre otros. No se vaya, regresamos en unos minutos. Muy bien, continuamos con su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, en su programa especial, conmemorando el 69 aniversario de la Universidad de Sonora y 49 aniversario de Radio Universidad. Y bueno, también estamos conmemorando los 20 años de la creación de la División de Ingeniería, fíjense nada más. Y bueno, entre otras muchas celebraciones. Es un mes de celebración, es un mes de reflexionar el papel de la Universidad de Sonora, el impacto que esta ha tenido en el desarrollo del estado. Y en este panel, pues estamos platicando precisamente sobre las aportaciones de los programas de ingeniería en el desarrollo del estado de Sonora y del país. Y contamos con nosotros en este subpanel con el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, la doctora Rosalena Navarro Gautrín, jefa del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, el doctor Dagoberto Burga Flores, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, el maestro en Ciencias Ricardo Rodríguez Carvajal, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, y el maestro en Ciencias Jesús Leonel Servín Rodríguez, jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. ¿Cuántas personas distinguidas tenemos aquí? Desde luego, Sandra Media Gómez Cuadra. Oh, por supuesto, Rafael, no me puedes dejar a un lado. Así es. Doctor Valenzuela, ¿quieres hacer algún comentario antes de entrar ya de lleno al programa? ¿O iniciamos? ¿Iba a hacer un comentario sobre la creación? Sí, quisiera un comentario. Ahorita, pues, estamos hablando de que, pues, todos los programas son ya pues maduros, de empezando con ingeniería civil, sus 53 años, ingeniería industrial, ingeniería química, 49 años. Entonces, estamos hablando después de los posgrados también, ¿sí? El primer posgrado, pues de que tiene 30 años, el Centro de Investigación en Polímeros y Materiales. Uh-huh. Se fundó también la maestría en metalurgia en el 85, estamos hablando, que fue uno de los primeros posgrados también dentro de la División de Ingeniería. Entonces, después el 98 se crea el posgrado en Ciencias de la Ingeniería, agrupando biotecnología y ambiental. Y así pues, ha habido pues un buen desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la División de Ingeniería? Entonces, la División de Ingeniería ahora en noviembre pues cumple 20 años, ¿no? Es la estructura actual de la Universidad de Sonora, divisiones y departamentos. Y esto, pues de alguna manera, vamos a ver la parte positiva, que realmente ha sido la integración pues de cómo compartir pues esfuerzos en tanto los profesores como infraestructura que tenemos aquí en la División de Ingeniería. Realmente pues ha sido, es una familia, como dijo sí. El doctor Dagoberto uh-huh. Burgos ahí, y realmente pues tratamos de compartir qué tipo de equipos que se tengan en un lado, los profesores que puedan participar en diferentes programas aquí en la División de Ingeniería o en otras divisiones también. Nos acordamos hace unos 25 años, por ejemplo, a lo mejor los gente de ingeniería industrial no sabía que existían los de polímeros. Entonces, gente pues que se ha ido realmente evolucionando todo esto. En ingeniería civil, ingenieros mineros tenían sus propios programas y quizá en metalurgia, pues, ¿qué es lo que hacía cada quien? Sí. Entonces, no sabíamos realmente, estábamos, a pesar de que nos separaba pues una calle nomás, no sabíamos qué estaban haciendo en ingeniería civil y minas, con acá el lado de ingeniería industrial, ingeniería química, metalurgia. Entonces, realmente esto ha venido, pues, es la función de la División de Ingeniería, integrar, pues, esfuerzos. La vinculación, antes de pensar en salir al medio, al exterior, necesitamos vincularnos entre nosotros mismos. Sí, ¿qué es lo que hacemos? Sí, como departamentos. Esto lo hace más grande. Entonces, la potencia que tenemos en nuestros programas realmente. Entonces, eso es lo que se trata de ver en División de Ingeniería, ¿no? Conjugar esfuerzos. Eso es lo principal. Es lo principal, cómo podemos apoyar a nuestros profesores, a nuestros estudiantes. Y ahora sí, ya que tenemos ahí nuestros medios, entonces vamos hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos en División de Ingeniería? Ya, pues 8 programas de licenciatura, 5 programas de posgrado, ahorita les dije 4, pero ya pesa. Aparte, pues también ya tenemos aprobado el doctorado interinstitucional con CUMEX, el doctorado en ingeniería civil. Sí. Entonces son de los programas nuevos pues que ya pesan. Se está trabajando en el posgrado integral también en ingeniería de sistemas, en ingeniería industrial. Entonces todo esto pues le tratamos pues de ir atendiendo las necesidades en nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Por aquí ahorita también uno de los compañeros dice, necesitamos atender pues el desarrollo del estado, empezando con áreas estratégicas desde la minería, energías renovables, la biotecnología, es que tenemos expertos aquí en nuestra División de Ingeniería, además de ciencias biológicas. Tenemos en el cubrir el área de medio ambiente también. Entonces, lo primero pues es proteger nuestro medio ambiente. Entonces, hay bastantes investigaciones realizándose ahorita en nuestra división. Desde luego los programas de ingeniería están atacando, ¿verdad?, los problemas del mundo, que es el calentamiento global, el medio ambiente, la pobreza, la educación, la cultura. Y bueno, ¿qué les parece si antes de continuar con este panel, esta entrevista a nuestros jefes de departamento y director de la división, escuchamos la siguiente cápsula de Radio Universidad? La idea de crear una radiodifusora universitaria para la Universidad de Sonora surgió a raíz de la inquietud de un grupo de estudiantes universitarios que posteriormente trabajaron en la recolección de recursos económicos para lograr su inicio. El señor Saturnino Campoy, radioaficionado de Cananea, Sonora, apoyó la idea de crear la estación universitaria. Este personaje expresó su deseo de que su equipo de radio pasara a ser propiedad de la Universidad de Sonora. Y ahí que con herramientas de la época, Radio Universidad logró equiparse para iniciar sus transmisiones. Celebramos contigo 69 años, Universidad de Sonora. Una cápsula más de la producción de Radio Universidad que estarán pasando pues a lo largo de todo este mes, por lo menos festejando el 49 aniversario. Estamos en este panel muy de sumo interés porque los programas de ingeniería están dando fe de lo que han hecho a lo largo de los 69 años de la Universidad de Sonora. Sí, sí, Rafael. Mira, yo no puedo dejar de hacer una remembranza de que antes éramos escuela. Era la Escuela de Ciencias Químicas, en la que estaban integradas las diferentes licenciaturas. A medida que se fueron dando las inquietudes de cada una de las áreas y de la implementación de la ley, pues se conformaron los departamentos y la división. Entonces, la gran ventaja que tenemos ahora es de que a través de los departamentos que conforman la división, pues hay una vinculación entre ellos. Sabemos lo que hacen los otros departamentos. Podemos divulgar el conocimiento. Y otra cosa, hace 30 años no teníamos dónde prepararnos. O sea, queríamos capacitarnos más, teníamos que irnos al exterior. Ahora, la División de Ingeniería, a través de sus 4 departamentos, oferta diferentes especialidades, posgrados, maestrías, doctorados, que no teníamos antes. Ahí ha sido notorio bastante el avance. Pero fíjate, lo más notorio, y va a ser este tema que vamos a empezar a tratar, son precisamente las aportaciones que los programas de ingeniería han logrado con los diversos sectores de la sociedad, el sector público, el sector empresarial y la sociedad en general. La triple hélice, si alguien se ha integrado a la triple hélice, son los programas de ingeniería. ¿Quién nos platica? ¿Con quién empezamos? A ver, doctora Rosalena Navarro, que es un orgullo tenerla aquí. Pues en nuestro departamento fue muy importante porque la fundaron un grupo de japoneses que vinieron aquí para implementar, hacer investigación aquí en el noroeste, donde en esa época no había investigación, casi todo estaba concentrado en el centro del país. Entonces fue un reto pues muy, muy grande hacer investigación en un lugar donde no había. Y fue uno de los primeros centros, ¿no?, de investigación que hay. Entonces hemos tenido afortunadamente mucha investigación, hemos formado bastantes doctores y maestros que están ahorita algunos en el mismo departamento y otros se han ido, ¿no?, a otros lugares a formar parte de cuerpos académicos o de instituciones de enseñanza. Muchos están en enseñanza y algunos también en industria, ¿no? Entonces, esa es una de las aportaciones, o sea, se hace investigación también, se publica los programas, de los dos programas que tenemos están en el PNPC, y pues también prestamos servicios, ¿no? Y ahorita estamos tratando de hacer vinculación un poquito más fuerte con la industria. Los vimos por ahí en el encuentro de ingeniería. De innovación. Tecnología. Empresas ahí. Tecnología e industria, ¿verdad? Que se organizó la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. Ahí sí. Los vimos, doctora, su gente trabajando en las mesas de trabajo. Sí, sí, estuvo muy interesante. Hubo algunas aportaciones en las mesas de energía y de aeroespacial. Que entre otras cosas, a mí me dio la impresión de que eran unas mesas de los programas de ingeniería porque había ingenieros en todos lados, ¿verdad, Ricardo? Así es. Miren, yo quiero retomar un poco lo que el doctor Valenzuela estaba diciendo, Leobardo Valenzuela, sobre la integración que tenemos como división. Pues soy, yo creo, el jefe de departamento más reciente que se está integrando a la división. Y más joven, además. Además, joven. Aunque no me ven. En marzo, finales de marzo, tomo el puesto y el ambiente que ha generado con su liderazgo el doctor Valenzuela es algo que me ha gustado mucho. La forma de trabajo que hemos estado llevando, donde nosotros nos podemos compartir y colaborar, el equipamiento es una de las cosas que yo más estoy usando para hacer esta vinculación. Una de las actividades que estamos realizando es invitar a algunas empresas a que vengan a visitarnos, y ha sido muy grato para las empresas cuando les damos un paseo por las instalaciones de investigación en polímeros allá del Departamento de Polímeros y Materiales, al ver el equipamiento que tenemos de primer nivel, o ahí en Ingeniería Química con el doctor Munibe y los demás compañeros, y que les hacen una explicación de ese equipo, qué es lo que pueden hacer, además del Departamento de Ingeniería Industrial con su equipamiento, y de Ingeniería Civil, donde tienen también un equipamiento. Cuando las empresas ven esto, empresas como LIR, que nos vino a visitar la semana pasada, empresas como Masterlock de Nogales y otras que estamos invitando, y que abiertamente aquí al público les digo, alguna empresa que quiera venir a conocernos, yo creo que los podemos atender, para que vean esas fortalezas que como división de ingeniería y no como departamento tenemos. O sea, la división de ingeniería es la que integra realmente todo este equipamiento, y no nada más el equipamiento, porque la infraestructura en sí no es nada sin el talento humano que somos todos los profesores que estamos integrando la división. Entonces, eso es lo que yo sí quisiera destacar mucho, esta forma de trabajo que hemos estado realizando, donde podemos colaborar y atender las necesidades de la sociedad y de la industria, pero colaborativamente, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Dagoberto, sobre esto? Excelente, de hecho, al margen, digo, aunado a lo que tú estás comentando, Civil ha puesto a disposición prácticamente de la división y en general de los programas. Hemos también tenido algunas por ahí asesorías con respecto a vinculación, Ingeniería Civil tiene una vinculación muy fuerte con el sector productivo, tiene prácticamente muchos servicios, ya tenemos empresas que se acercan solicitando unos servicios. Estamos ahorita aprovechando la madurez de la planta docente, de los doctores que están integrando, y estamos trabajando en líneas muy estratégicas, especialmente en las áreas de materiales. O sea, incluso hemos estado colaborando en el nuevo plan de estudio de la licenciatura en materiales, y de alguna forma u otra todas esas experiencias de vinculación que se han tenido, a un lado de lo que comentas, Ricardo, entonces bueno, Civil ha tenido prácticamente eso, y afortunadamente el estar en la división nos permite ser mucho más fuertes y poder vincularnos de una mejor manera. Una empresa que anteriormente llegaba a una escuela, pues llegaba a la escuela, como tú dices, nada más, o sea, un departamento. Sí. Ahora una empresa llega a la división, y de la división ya se canalizan hacia no hacia un departamento en particular, probablemente de manera multidisciplinaria se pueden atacar prácticamente esa necesidad que la empresa o que la industria viene y requiere. Entonces, es el granito de arena en la que Civil está colaborando, pero dentro de esta estructura divisional. Entonces, sí, efectivamente, o sea, es una fortaleza trabajar como una división. Okay. Lo que viene siendo también la relación que hay entre ingeniería civil y lo que es ingeniería química. Uh-huh. La parte de minas y la parte de metalurgia. Regularmente nosotros interactuamos muy con las empresas mineras de la región. Ahí tanto la infraestructura de este departamento como el nuestro se fortalece, y existe una sinergia en ese sentido. Y efectivamente. Entonces ahí repercutimos tanto para apoyar lo que vienen siendo las empresas. Ahorita en el departamento, ya hablando en ese sentido, estamos trabajando muy fuerte en desarrollar, bueno, en crear un área de investigación y desarrollo, principalmente para repercutir en la pequeña y la mediana empresa, o la mediana industria. Principalmente estas empresas o estas industrias no cuentan con personal especializado o capacitado para dedicarse a mejorar lo que viene siendo sus procesos de desarrollo. Y nosotros como división, con nuestra infraestructura, con nuestro personal relativamente o muy bien capacitado, nosotros podemos interactuar con ellos y darles las mejores propuestas para que se desarrollen en mediano o en corto tiempo, en corto plazo. Tanto ingeniería industrial tiene toda lo que viene siendo la parte de lo que son los mecanismos o la forma de trabajar de una manera más eficiente. En la parte que nos toca a nosotros, lo que es en la parte de transformación y desarrollo tanto procesos químicos como físicos, también podíamos ir a interactuar fuertemente en ese tipo de empresas, además de los procesos de capacitación. En ese sentido, el Departamento de Ingeniería Industrial nos ha dado la pauta, así como el de Ingeniería Civil, constantemente están presentando lo que vienen siendo cursos de capacitación a diferentes empresas, principalmente con necesidades que tienen lo particular, que es parte de lo que estamos imitando nosotros a nivel divisional. Okay. También quiero comentar una de las cosas que estamos haciendo en el Departamento de Ingeniería Industrial. Es actualmente uno de los proyectos fuertes que tenemos, es la acreditación de laboratorios que tenemos donde brindamos servicio y donde estamos además incluyendo los laboratorios de otras divisiones, o sea, no nada más los laboratorios de la división de ingeniería. Esa es una de las fortalezas que vamos a tener en un futuro muy próximo, ya que vamos a poder ofrecer servicios a la industria con una certificación y un rastreo sobre la calidad de lo que nosotros vamos a poder certificar, principalmente en el laboratorio de metrología y normalización, pero también otros equipos que estamos haciendo esta red de laboratorios certificados. Ya iniciamos el proyecto, el cual está siendo fuertemente apoyado por la División de Ingeniería y la Secretaría General Académica. Otra de las cosas que quiero destacar también es que los programas en donde nosotros tenemos licenciatura, todos están acreditados por organismos externos. Eso es para brindarle seguridad a la sociedad de que los hijos de nosotros que están estudiando ingeniería están en programas de calidad, no nada más porque lo decimos nosotros, nos están evaluando externos y así lo estamos mostrando. Además, los programas de movilidad, que ha sido una de las actividades que el Departamento de Ingeniería Industrial más ha aprovechado, mandamos estudiantes a Francia, aquí mismo en México, a otras universidades, a la UNAM, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Nuevo León, en Estados Unidos, en Canadá. La movilidad que nosotros tenemos es muy, muy, muy activa. Fíjese que este aspecto que acaba de mencionar el maestro Ricardo, yo veo a los jefes de departamento diciendo, es que lo mismo hacemos nosotros en cada departamento, en cada trinchera. Y el doctor Jesús Lobado dice, pues sí, eso es lo que se hace en nuestra Universidad de Sonora y las ingenierías. Obviamente las grandes áreas estratégicas son construcción, se estudia el agua, se investigan los recursos hídricos, ¿verdad? El transporte aquí en ingeniería civil, el medio ambiente, el impacto ambiental, la manufactura, la minería, la metalurgia, los nuevos materiales. Todo eso, señores, se hace en los programas de ingeniería. A nuestro radioescucha sabemos que tienen algunos compromisos algunos de nuestros panelistas. Quisiéramos nada más que nos mandaran un mensaje a nuestro radioescuchas, a reserva de que se vayan y nos quedemos los demás, sobre un mensaje a la sociedad en este 69 aniversario de la Universidad de Sonora. Está bien, Rafael, así antes, pues es grato escuchar, ¿no?, todos los comentarios que se han vertido aquí, y pues claro, la forma de trabajar en equipo aquí en División de Ingeniería. Entonces, precisamente los programas son para atender las necesidades de la región, ¿no? Entonces, no solamente pues en unas áreas, son 6 programas que tenemos certificados, bueno, son 5 los que están evaluados por organismos externos ya. La ingeniería mecatrónica apenas va a salir la primera generación, pero los demás, pues reconocimientos ya por CASEI, evaluados por CIES también, todos los programas de licenciatura que son evaluables, y además pues en los programas de posgrado, maestría y doctorado en ciencia de materiales, en maestría y doctorado en ingeniería química, la especialidad en desarrollo sustentable y la maestría en ingeniería industrial, que son programas reconocidos por el PNP del CONACYT, ¿no? Y pues como también la especialidad en desarrollo sustentable, también el reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces les enviamos pues un saludo a todos nuestros radioescuchas y aquí estamos para atenderlos en División de Ingeniería. De una vez aprovecho para la invitación a la Semana Cultural de la División de Ingeniería, donde pues todos los programas están participando, es del 7 al 11 de noviembre, para festejar nuestros 20 aniversario. Enhorabuena, felicidades. Maestro Ricardo, ¿quieres comentar algo? También te tienes que retirar, ¿verdad? Sí, pues agradecer de nuevo y pues decirles que es un honor trabajar con este equipo aquí en la división y mencionar que estamos para impactar con investigación aplicada a la sociedad, para atender la industria, para hacer esta vinculación. ¿Sí? Bueno, antes de retirarme, a propósito de vinculación, me voy porque tengo una reunión de vinculación a raíz pues de las reuniones que hemos tenido pues con Secretaría de Economía, en cuestión del evento que se tuvo del Foro de Sectores Tecnológicos. Precisamente son, estamos dándole seguimiento pues a esta vinculación con las empresas a través de la Secretaría de Economía, que nos ha apoyado el gobierno del estado, ¿no? Sí. Y también con la asociación de, por un lado, la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, también, que nos ha apoyado con esto. Entonces, muchas gracias, Rafael y Sandra. Incluso la Universidad de Sonora participará en la Convención Internacional de Minería. Claro que sí, ahí va a haber bastante participación aquí de la Universidad de Sonora a través de pues los programas aquí de la División de Ingeniería, además del Departamento de Geología, ¿no? De Ciencias Exactas. Así es, doctor. Ahí estamos presentes. Y desde luego, doctor Dagoberto, tú hace algunos días un congreso iberoamericano en Cumex y todo eso, estás impulsando grandes relaciones y proyectos de colaboración e intercambio. Sí, de hecho, precisamente acabamos de terminar la semana pasada, es el segundo congreso iberoamericano de ingeniería, o de proyectos más bien. Este proyecto, este congreso se dio por primera vez en Chile, en Colombia de hecho, o sea, y vinieron invitados de talla internacional, tuvimos invitados de España, Chile, Colombia, Ecuador, y todos ellos trajeron sus experiencias de lo que ellos están haciendo allá. De alguna forma esto nos vincula a nosotros y nos permite conocer qué es lo que está haciendo cada uno de ellos en sus respectivos países. Porque uno enfoca su investigación hacia un área muy en particular y cree que a lo mejor nosotros estamos siendo pioneros en digamos, no sé, en innovación de vivienda económica, por decir algo, o de alto nivel, de constructivo, con materiales sanos, obviamente para el medio ambiente, vamos a llamarla así, de material sano, que no repercute en un impacto al medio ambiente, pero que a lo mejor ellos también han estado haciendo algo similar. Entonces nos permite intercambiar experiencias y eso fue lo que nos dio una de las enseñanzas que tuvimos y uno de los grandes apoyos que tuvimos perfectamente con estos congresos y nos permitió hacer obviamente relaciones y convenios con ellos que no teníamos. Entonces ahorita ya vamos a tener intercambio en cuanto a proyecto de materiales que ellos están utilizando y materiales que utilizamos nosotros y nos va a permitir implementar probablemente ese tipo de vivienda aquí, por ejemplo. Claro. Que para nuestro clima son resulta excelente, ¿no? Entonces, y a su vez a ellos les interesó mucho lo que estamos haciendo, y igual también vamos ellos van a implementar lo que ellos están haciendo, lo que estamos haciendo aquí. Vamos a replicar en ambos países. Así es, Dagoberto, sí, pues sí. Fíjate que la verdad a nosotros nos llena de satisfacción, sobre todo a nuestra área, que es la difusión y la divulgación científica, es de que también en los programas de ingeniería se realizan eventos de talla internacional, de colaboración internacional, foros, congresos, reuniones de expertos en materiales, por decir algo, su ya famoso reunión anual que tienen en polímeros y materiales, ¿verdad? Nosotros tenemos cada dos años un simposio de materiales y este año lo tuvimos y también tenemos invitados, ¿no?, de otros lugares para también tener intercambios de investigación, sobre todo qué es lo que se está haciendo en otros lugares. Aunque hacemos publicaciones a nivel internacional, de todas maneras es muy importante, ¿no?, tener colaboración con otros centros de investigación o con otros investigadores de otros países. Así es, y su congreso también que tienen ustedes internacional, desde hace ya muchos años, Leonel. Así es, de hecho ahorita acabamos de pasar por la 20ª edición del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Este tipo de congreso ya tenemos algunos años realizándolos, tanto a nivel en el estado como fuera de lo que viene siendo del estado, en otros estados del mismo. Adicionalmente, ahorita vamos por el segundo congreso de ingeniería química, en este caso por los estudiantes. Sí, es un importante congreso que ya están integrándose los alumnos, tienen mucho énfasis y mucho impacto, principalmente para su formación, que se interactúen en lo general. Así es, pues una gran cantidad de eventos de perfiles profesionistas, de recursos humanos calificados en los programas de ingeniería, sí, de vinculación. ¿Verdad? De acreditación de sus carreras, de calidad, de competitividad. Es una muestra del esfuerzo que ha hecho la Universidad de Sonora a lo largo de 69 años por mejorar la calidad académica y la formación de recursos humanos. Y algo importante, pues agradecerle siempre que en materia de difusión y divulgación, también los programas de ingeniería son líderes a nivel institucional, que cuentan con una revista de ciencia y tecnología en coordinación con otras divisiones, es su propio programa de radio, sí, y bueno, sí, también difusión en todos los medios de comunicación. Somos parte de este proyecto universitario, por socializar el conocimiento. Y bueno, pues no nos queda otra más que agradecerle su atención, Leonel Servín del Departamento de Ingeniería Química, maestra Rosa. Muy amable. La vamos a secuestrar más seguido por acá. Venido. Doctor Dagoberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un honor tenerlos aquí, Sandra. Sí, René Flores, ahora no estuviste aquí a la voz, pero aquí estás enfrente. En presencia. Orgulloso, Rafael, por ser búhos. Orgulloso. Tenemos una frase por ahí. Es un orgullo ser búhos. Felicidades a la Universidad de Sonora por su 69 aniversario. A Radio Universidad por sus 49 años. A Emma López, a Anita Mendoza y a todo su equipo de trabajo. Asistan a los eventos que ha preparado la Universidad de Sonora en sus festejos del 69 aniversario. En www.usen.mx, ahí están todos los eventos. Y un agradecimiento a nuestros panelistas por su presencia en este su programa de radio. Hasta luego y nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.